It's good to be wise when you're young, 'cause you can only be young but for once. Enjoy yourself and have lots of fun. It will never done. Enjoy yourself, it's later than you think. Enjoy yourself while you're still in the pink. The years go by as quickly as you wink. Un viernes más acá en la fría ciudad de Escalada. En el día de hoy, qué hermoso ver a través de la ventana el paisaje de Mosh Radio, la ventana siempre abierta de Mosh Radio. Hoy no pasa nadie con este frío y con esta cuarentena, no hay nadie por la calle. Buenas noches, querido Wolf. Buenas noches, señor Maurito. No pasa nadie, no hay nadie, pero estamos nosotros acá para acompañar y haciendo el aguante con música, con noticias, con efemérides y esas cosillas, ¿no, DT? Sí, como siempre, como cada viernes, buenas noches. Un poquito de todo. Un 31 de julio de 1895 se funda el Partido Nacionalista Vasco, gente jodida, los vascos. Un 31 de julio de 1959, también un grupo disidente forma la ETA, gente también vasca y gente también jodida. En 1974, la AAA asesina a Rodolfo Ortega Peña. En el 2006, Fidel Castro transfiere el bastón, digamos, a Raúl Castro, su hermano. Y tenemos unos cuantos nacimientos. En 1919 nace Primo Levi, en 1944 Geraldine Chaplin y en 1976 Paulo La Cobra Huanchope, célebre delantero de Costa Rica. En 1556 muere San Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas en 1547, apenas unos años antes, que sin lugar a dudas son los magios, los jesuitas, eso no cabe ninguna duda. En 1784 muere el tanque Denis Diderot, pensador francés. En 1914, Jean Jaurès. Y en 1944, Antoine de Saint-Exupéry, que fue el que escribió El Principito. Como no me gusta dejar solamente la parte lúdica a cargo del DT, hoy les traje un jueguito. A ver si se prenden. ¿Les parece? Bien. Cortito. Dale. Bien. Tengo 5 frases, que cada una corresponde a una de las personalidades que hablamos antes, que han nacido o fallecido en el día de hoy. Primo Levi, Ignacio de Loyola, Diderot, Jean Jaurès y Antoine. Vamos a hacer así, yo les leo la frase, ¿sí? Y ustedes tienen que adivinar quién de estas personas es, ¿sí? Vamos con una fácil, para empezar. Creo que hay que ser honesto y un pequeño inconveniente. Tendrías que repetir las 5 personas de vuelta lentamente, si puede ser. Sí, por favor. Sí. Primo Levi, San Ignacio. No, no lo conozco de nombre, de una calle. De Flores. Diderot, sí, lo conozco. Bien. Jean Jaurès. Jean Jaurès, otra calle. Jean Jaurès. Claro, de Nonce. Y acá, sí, acá Anchorena, Jean Jaurès, Anchorena. Sí, y Antoine de Saint-Exupéry. También conocido como el tipo, sí, que escribió El Principito. Sí, sí. Ahí vamos. Bien, ahora sí. Clases. Esta es fácil. Lo esencial es invisible a los ojos. Bueno, El Principito. El del Principito, muy bien, de té. Ahí está, el primero siempre es el medio. Saint-Exupéry, ya ese eliminado, nos queda 4. Que se lo tachamos. La ignorancia está menos lejos de la verdad que el prejuicio. Lo dijo Primo Levi. Lo dijo San Ignacio de Loyola. No. Lo dijo Diderot. Lo dijo Jean Jaurès. Colón. Diderot. Muy bien, Colón. Espere que voy a tachar yo también, porque si no después nos vamos a hacer lío. Vamos tachado. Con esta muy linda. Para aquellos que creen, ninguna prueba es necesaria. Para aquellos que no creen, ninguna cantidad de pruebas es suficiente. Lo dijo San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola. Muy bien. Es un santo, San Ignacio de Loyola. Muy bien. Y a Jean Jaurès y el otro que ni el nombre me acuerdo. Jean Jaurès y el otro Primo Levi, ¿no? Jean Jaurès y Primo Levi. Yo le voy a decir las 2 frases, ¿sí? Y dale. Los ojos azules y el pelo rubio son esencialmente malvados. Y la otra frase es, el coraje es buscar la verdad y decirla. Primo Levi y Jean Jaurès. Está difícil de té, ¿eh? Para mí nos cagó tirándonos 2 juntas. Sí, pero para mí nos hace dudar si son cruzadas. No, para mí es en el orden que vos lo dijiste. Muy bien, DT. Apiladísimos este viernes. Salud, DT. Aguante, Jean Jaurès. Salud. 5 de 5. 5 de 5. Una definición por primera vez excelente. Hoy es para picarla. We'll be right back. Somos Radio te estamos esperando. Sumate a nuestra grilla de programación y formá parte de nuestra gran familia. Mándanos un mail con tu propuesta y hacé escuchar tu voz. contacto@moshradio.com. Finalmente la Juve ganó su novena liga seguida y la 29 de su historia, como contábamos la semana pasada. En el campeonato más aburrido de todo el mundo, o uno de los más aburridos. Un gran Dybala, la verdad que muy bien Dybala, y el Pipa Higuaín jugando, siendo el primer cambio de arriba, ¿no? Dybala, Cristiano juega arriba y el Pipa Higuaín entra en el segundo tiempo, que se va a ir de la Juventus. El TAS revirtió la sanción de la UEFA contra el Manchester City. ¿Sabías eso vos? No. Bueno, ¿sabías por qué lo habían sancionado? Porque había uno, supuestamente, sí. No, que más o menos recordaba, recordalo vos. Sí, que bueno, había unos dineros que más o menos no se podían justificar para algunos gastos. Sí, bueno, lo habían sancionado, había gastado un poquito más de lo que tenía que gastar. Y algunas cosas medias raras, pero finalmente el Manchester City podrá incorporar dos jugadores. La sanción era que por 2 años no podía jugar ninguna competición europea. Con lo que eso significa, ¿no? Teniendo a Guardiola siendo el técnico, más todas las estrellas que tiene en su plantel, ¿no? Todos titulares en las selecciones de todo el mundo. Pero lo loco de esto es que el TAS no dijo que no pasó. O sea, en su resolución no dijo, no es que gastaron, no se pudo comprobar, que son dos cosas distintas, jurídicamente hablando, ¿no? Dijo, pasó, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Un desliz. Nunca lo pudimos saber. Una canita al aire. ¿Qué va a hacer? Bueno, el City podrá jugar y podrá gastar. ¿Cuánto te pensás que tiene para gastar en fichajes? Es entre 100 y 200 millones de euros. 150, así como límite. Una locura igual. Un poquito más. 170. O sea, una locura. Va a salir una locura. Una locura. Una locura. Bueno, recordemos que el Manchester City tiene un dueño, ¿no? No es una asociación sin fines de lucro como es. Un jeque árabe, creo que es, si no me equivoco. Que dice, a ver qué hago. Bueno, me compro el Manchester City, total. Estoy aburrido. Me compro el City. ¿Para qué la quiero? Bueno, esta semana también me sorprendió una noticia, una nota periodística que vi. El señor Gabriel Ruiz, que yo no sé quién es, ni sabía hasta este momento, periodista, que es el creador de PC Fútbol. ¿Jugaste al PC Fútbol? Me imagino que sí. Juego noventoso. Hermoso. Hermoso juego. Bueno. Ahora en este momento, el juego lo creó en 1995. ¿Sabes a qué hace en este momento? Es, como se dice en Europa, ojeador o espía deportivo, si se quiere, del Leeds. De Marcelo Bielsa. Mirá qué sorpresa. Obviamente tiene una base de datos de jugadores de todo el mundo, este tipo, bueno, y Bielsa también, lo mismo. Me imagino una conversación entre los dos, ¿no? Pero él estaba antes de Bielsa, igual, hay que decirlo, ¿no? Pero bueno, me llamó la atención, ¿no? Que mirá, un tipo que fue periodista, que se salvó y tuvo la gran idea de su vida, crear el PC Fútbol, hace 25 años atrás. Juegazo. Bocho. Juegazo. Un bocho. Me acuerdo que había una versión que tenía un código de acceso con los escudos. ¿Te acordás que eran como 20 páginas con los escudos de los 20 equipos de la primera división de ese momento? Y me acuerdo que estaba Deportivo Español, entre otros clubes que hoy ya no militan en la primera división del fútbol argentino, y tenías que sacarlo digamos, te ven, siempre cuando te venía el juego de Querusa, alguno te pasaba algunas páginas con los escudos, que no siempre estaban completas, pero bueno, como ya había un par, viste, era cuestión también de ir probando y completarlo. ¿Quién no se ha pasado una tarde entera tratando de sacar a qué escudo pertenecía cada una cuando era manija de PC escudo? Olvídate. Bueno, a mí me gustaba siempre jugar con equipos medianos. Ni muy chicos porque no tenía posibilidades, pero bueno, los grandes no, me trataba de evitarlos porque era el desafío, ¿no? Después, a medida de los que sabían jugar, por ahí agarrabas un equipo en primera B y acá y en cualquier equipo del mundo. La verdad que un visionario. Y bueno, me sorprendió lo que está haciendo ahora, ¿no? Bueno, saludos. Y gracias por tantas horas de diversión. Recordamos que la semana próxima vuelve la Champions. Recordemos que va a ser estilo burbuja en Lisboa, como se está jugando la MSL en Estados Unidos, que están en cuartos de final ya. La semana que viene vamos a dar más información de ese torneo cuando esté más avanzado. Creo que tiene bastante, no sé si es éxito la palabra en este momento, estamos viendo, pero bueno, no es una mala idea, ¿no, Mauro? Colón, vemos que una ciudad también, hay que tener la infraestructura. Ya hablamos acá en este programa de que en ese complejo que están jugando hay 11 canchas de fútbol. La otra vez se enfoca, no sé si vieron algún gol o algo, alguna imagen, parecía el predio de UPC, Colón. Viste, enfocaban así, estaban jugando, claro, y te enfocaban 4 o 5 canchas de sintético. Después, bueno, tienen los hoteles. Bueno, no todas las ciudades tienen esa infraestructura, ¿no? Pero bueno, la verdad que es interesante estos momentos que estamos viviendo, sobre todo con lo que estamos, para el fútbol argentino, con lo que estamos viviendo acá, ¿no? En el AMBA. Y bueno, los jugadores volvieron a ser testeados, los jugadores de España que se fueron de vacaciones, terminó antes la liga, y dio positivo Mariano, jugador del Real Madrid, que se va a perder la serie con el City. Facundo Campazzo, base argentino y de la selección argentina y del Real Madrid, gran jugador, gran base, uno de los mejores bases del mundo, es pretendido por 4 equipos de la NBA. Con ese draft que tiene tan raro para nosotros, hay 4 equipos que lo pretenden, y bueno, ojalá que se le dé, se lo merece, es un base que juega, tiene goleo, marca, tiene temperamento, tiene sangre. Me encanta. Y a ver, Colón, ¿sabés cuánto está el pase de Facundo Campazzo? O sea, ¿cuánto tendría que pagar un equipo para llevárselo? Comparándolo con los equipos de fútbol, ¿no? Juega en el Real Madrid, es uno de los mejores bases del mundo y vale menos de 10 millones de euros. 7, te diría. En el palo, 6. Me sorprendió. All of the time, it's so hard being here without you. Words in my head keep repeating the things that you said when I was with you. And I wonder, is it true? Do you feel the same way too? It's so hard being here without you. Being here without you. Though I know it won't last, I'll see someday. It seems as though that day will come never. there's one thing I'll swear, though you're far away, I'll be thinking about you forever. The streets that I've walked on depress me, the ones that were happy when I was with you. Still with all the friends I know, and with all the things I do, it's so hard being here without you. Mosh Radio. Descarga la aplicación en Google Play y escúchanos desde cualquier dispositivo móvil, vayas donde vayas, vayas donde vayas. Me pareció poco. Es poco para uno de los mejores 5 bases del mundo que juega en el Real Madrid, lo que decíamos recién, es poca plata. 10 palos. A ver, es una locura de plata igual. Es una locura de plata, es poca en relación al fútbol, que es una locura aún más grande de los importes que se están manejando y que no han bajado de intensidad con la pandemia. ¿Sí? Porque bueno, acá decimos vamos a bajar los sueldos, todos los clubes están cobrando un porcentaje, los jugadores, los clubes de primera, los grandes contratos, bueno, a ver muchachos, no hay ingresos, no se juega, la tele no pone plata, no se puede, con la cuota de los socios no se puede sostener. Con la plata que maneja el fútbol, un jugador de elite como Campazzo, que valga eso, es muy poco. Cualquier jugador de cualquier equipo de primera división del fútbol argentino vale 6 millones de euros. No cualquiera, es mucha plata, como decís vos, Mauro. Pero por los números que maneja el fútbol, estamos hablando, y los que manejan un deporte como el básquet, ¿no? Y juega en el Real Madrid, no es que juega, no quiero nombrar a nadie. Social, en el social. Claro. Juega en el Real Madrid. Bueno, ojalá se le dé. ¿Se acuerdan que hay una pelea el 2 de septiembre, Mike Tyson firmó su contrato? ¿Lo vieron? No. Fumándose un churro. Y no de dulce de leche. Y chocolate tampoco tenía. Peleará con Roy Jones Jr. Ya hablaremos delante de esa pelea. Personaje. No es un paquete. Voy a adelantar. No es un paquete. A 8 rounds con un reglamento muy particular. No hay jueces. Solamente el que está ahí en el ring con ellos, no hay jurados, no hay nada. A 8 asaltos y solo habrá ganador por nocaut o empate técnico. Ojota con esto. No sé cómo definir. Ahí es medio raro el reglamento. Medio oscuro, bien, medio turbio. Si te tumbo, si te tumbo, te tumbo. Y si no, empatamos. Empatamos. ¿No? Particular. ¿Te la bancás? ¿Cuánta guita precisás para subirte al ringside con Tyson? No, ninguna, nada, imposible. De ninguna manera. De ninguna manera. Yo por $200,000 me subo. Dete, Mike Tyson nos estornuda y nos quiebra la clavícula, la médula espinal. Bueno, final. No importa, 200 lucas. 200 no, lucas. No. Bueno. Ahora no, pero... Yo te hago de aguantero gratis. Yo te paso la. Yo te tengo el banquito, te saco el banquito gratis, olvídate. Me pago el pasaje yo todo, vos no te preocupes. Mike ya anticipó en qué round lo va a voltear. ¿En qué round piensan que dijo Mike que lo va a voltear? Segundo. Muy bien, el colon al ángulo. Muy bien, en el segundo lo volteo. Vamos a ver, ¿cuál es el pronóstico para la pelea? ¿Qué piensan? Para mí la pelea con el reglamento ese raro que tiene, por ser una exhibición, no conozco al paquete o al falso paquete, no lo conozco. Vas a hablar más adelante, ojo con el falso paquete, pero bueno. Para mí va a ser un empate técnico. Yo tengo vista una estadística, adhiero con el DT, no es ningún paquete, tiene números muy, muy buenos, pero me parece, si bien confío muchísimo en Tyson, me parece excesivo voltearlo en el segundo, a mí que para mí, así que para mí lo va a voltear en el tercero, y enojado. Es un paquete entonces. No. Paquete es el que volteó en 7 segundos al irlandés, el colorado ese. En 7 sí. segundos lo volteó, peleó como a la de la mañana. No, eso era un paquete. Esa noche, Dani es un paquete noche. Con Tyson. Perdón, Dani, no, te lo digo de corazón sin ofender, sos el del mejor estado físico de los tres, pero. Pero no, con Tyson. No. Realmente tiene números interesantes, ya vamos a hablar. Para mí la ventaja de Tyson está en el peso y en la pegada. Y confío, no sé si tan rápido, pero creo que en el quinto. Tyson por nocaut en el quinto. Listo. Estadísticas. Bueno, hoy nos cruzamos de continente. Vamos a hablar de una de las ligas para mí más parejas de todas. Bueno, el Brasileirão. No hablamos de campeonatos regionales, ¿no? Que Brasil es un país muy grande que tiene sus campeonatos. El Carioca, el Paulista, etcétera, etcétera, etcétera. El primero tiene 10 torneos. ¿Tienen idea cuál es? Flamengo. No. No. San Pablo. Corinthians. No, no, las dos, pero cerca. Corinthians. El otro equipo. No, el otro. Palmeiras. El otro equipo, el de San Pablo. Bien. Con 10. Segundo, hay otro con 8. Les voy a dar una pista. Un equipo que ganó muchos títulos en la década del 60. 70. Vasco da Gama. No. El Santos de Pelé. Sí, señor. Segundo con 8. Tercero, hay 2 equipos con 7. Que ya lo nombraron los dos. San Pablo. Corinthians y Flamengo. Excelente, Chopo. Al ángulo las dos. Está para patear los penales. Hoy todos los pateás vos, los 5. Quinto con 6. Muy parejo. Estamos viendo estos números muy parejos. Eso es lo que decía, me sorprendió. Un equipo también nombraron. Y más de una vez. El que dijo Mauro recién. San Pablo. San Pablo. Muy bien. Séptimos con 4. Cruzeiro y Fluminense. Qué poquito gremio. Qué poquito. Y bueno, Vasco da Gama con 4 y décimo, un equipo con 3 que tiene un técnico argentino que tuvo problemas esta semana y un jugador emblemático. Internacional de Porto Alegre. Sí, señor, con 3. Bueno, vemos, ¿no? Qué parejos todos y bueno, muchos equipos. Es un país muy grande, pero me parece más allá de eso. Es una de las ligas donde más se reparten los títulos, ¿no? Hermoso. Hermoso. No es fácil el Brasileirão. No, es largo, tenés que viajar mucho al ser un país tan grande y son muchos partidos. Es muy desgastante. También estamos hablando que de esta denominación es de 1959. Recordemos que Argentina es del 31. Tenés. No es que no era profesional el fútbol brasilero, se llamaba así. Sí, pero mismo, no es tanta la cantidad de... De 51 al 59... De diferencia, de hegemonía, como en el Brasil y Boca, por ejemplo, si querés, o como los equipos grandes, con todo el resto de los equipos que tienen uno o dos torneos. Sí, o Uruguay con Peñarol y Nacional, o Chile con la U, con los son 3 o 4 equipos en todo caso. saquemos a los últimos, pero son 7-8 equipos que se tienen una diferencia de 3 campeonatos, 4. Que te agarra una buena racha y ya estás ahí. Algo para comentarnos, mándanos un mail a contacto@moshradio.com. Nuestro seguro La Habana, sin pagar expensas. Vamos con 3 cortitas y al pie. La primera es que el 29 de julio de 1923 nacía en Londres el señor Jim Marshall, conocido también como el padre del ruido, pionero de amplificación de las guitarras eléctricas. Fundó la compañía Marshall Amplification en el año 62. Vamos con la segunda, y es que el 29 de julio del 96 salía el disco Filthy Lucre Live, álbum en vivo de la reunión de los Sex Pistols. Y la tercera y última es que un 29 de julio, pero del 69, salía el disco Preflight, que son demos de la banda de The Birds. En realidad todavía no se llamaban The Birds, por eso son demos. Pero bueno, salía. Vamos a buscarlos. Suspension. ¿Necesitas música? Llámanos al 3974-7601, un dealer del rock con cobro revertido. Bueno, vamos con una efeméride en referencia a un disco de Los Stones, Out of Our Heads, algo así como Fuera de Nuestras Cabezas. Tercer disco de Los Stones en Inglaterra y cuarto disco en Estados Unidos. Salió a la calle el 30 de julio del 65, o sea que cumple 55 años dicho disco, y en Inglaterra salió luego, salió en septiembre. Ambas ediciones contienen distintos temas. Lo primero que diría es que la versión inglesa no tiene la canción I Can't Get No Satisfaction. Lo segundo que digo es que es el último álbum que tiene temas compuestos por Nanker Felske, que es el seudónimo que usaban los Stones cuando firmaban todos el tema, ¿no? Lo registraban todos. O sea, que cuando había un tema que componían y participaban en conjunto, lo suscribían bajo dicho seudónimo, Nanker Felske. Las portadas de dichas versiones también son distintas. Con el éxito de I Can't Get No, el disco se convirtió en su primer álbum en alcanzar el puesto número uno, y con el tiempo llegaría el disco de platino. El disco se remasterizó y se reeditó en agosto de 2002, así que vamos a disfrutar de dicha última edición, un exquisito 3x1 de Out of Our Heads de los Rolling Stones, un tema cada uno. ¿Te anima de té? Dale. No se asusten, Nunca. Well, you've got your diamond and you've got your pretty clothes. And the chauffeur drives your car. You let everybody know. But don't play with me, 'cause you're playing with fire. She's an heiress, owns a block in St. John's Wood. And your father be there with her if he only could. But don't play with me, 'cause you're playing with fire. Her diamonds and tiaras by the score. Now she gets her kicks in Stepney, not in Knightsbridge anymore. So don't play with me, 'cause you're playing with fire. Now you've got some diamonds, have some others, but you better watch your step, girl, or start living with your mother. So don't play with me, 'cause you're playing with fire. So don't play with me, 'cause you're playing with fire. We'll be right back.

vez más y el manantial brotó y nadie está aquí. Y puedo ver que solo estallan las hojas al brillar. Y ya no hay nada que decir así, reflejo cisne así, el cabo en sus alas. Ya no hay nada que decir así, reflejo cisne así, el agua en sus alas. Ayer 30 de julio cumplió años el señor Buddy Guy, guitarrista, cantante yankee, que cumplió nada más ni nada menos que 84 pirulitos. ¡Qué tool! Buddy Guy fue un innovador con la guitarra dentro del blues de Chicago. Es un tipo de blues que se desarrolla en Chicago, justamente, que le añadieron amplificador a las violas, al bajo, batería, piano y a veces saxofón. Tenía más notas también que el blues estándar, por decirlo de alguna manera. Buddy tiene más de 50 discos oficiales, entre estudio, vivo, compilado, etc. Aprendió a tocar la guitarra de chico en un arco de Diddley que se construyó él mismo. El arco de Diddley es un instrumento de cuerda sudafricano y es una tabla con una cuerda, dos tornillos, y se toca pellizcando a la cuerda, y con un vidrio o un metal se realiza el slide, o sea, con la otra mano deslizas con un metal y con eso vas cambiando el tono. Bueno, así empezó Buddy, hasta que un familiar se apiadó del virtuosismo y le regaló una guitarra acústica. Guitarrista de enorme influencia, ¿no? Para violeros de la talla de Hendrix, de Clapton y de Steve Ray Vaughan. Ganó 5 Grammys. Right. And once for what I read. Seguimos en Mos Radio, en nuestro querido Barrio Cultural. Recordamos que el Barrio Cultural está realizando un fondo de lucha virtual para poder afrontar los gastos de mantenimiento a la espera de alguna ayuda de los espacios gubernamentales para aliviar los gastos fijos de un lugar que se dedica a fomentar la cultura en el barrio de Remedios de Escalada y alrededores. Y está pasando por el momento que estamos atravesando todos con esta cuarentena que se extiende nuevamente por un tiempito más. Vos que ojalá sos de la salud. Ojalá se pueda solucionar con estos espacios, ¿no? No solo el Centro Cultural, sino muchos lugares que hoy tienen muchos problemas con esta situación que estamos viviendo. Ojalá atiendan sus reclamos y se pueda solucionar. Último momento. ¡Último momento! Bueno, vamos con una de automovilismo. El domingo se corre la cuarta fecha, el Gran Premio de Hungría, y lamentablemente el mexicano Sergio Checo Pérez es el primer piloto de Fórmula 1 que da positivo COVID-19. Obviamente no va a correr, obviamente está aislado, y bueno, por ahora... y por suerte es el único caso dentro de los pilotos y dentro del equipo. Esperemos que así sea, ¿no? Por otra parte, la Federación Internacional de Motos ha anunciado que la carrera de MotoGP que debía desarrollarse este año en la Argentina fue suspendida y no se correrá en nuestro país. Ha sido sacada del calendario. Bien, vamos con una cortita. Un 30 de julio del 68, la discográfica Apple se hacía cargo de todos los temas de los Beatles, también de sus cuatro integrantes como solista, carrera como solista, digamos, hasta el año 75. La famosa imagen de la manzana sirvió como método de distinción para la compañía y principalmente, diría yo, para el vinilo también. ¿Por qué? Porque el lado A tiene la etiqueta la manzana entera y el lado B contiene la imagen de la media manzana. El 29 de julio de 1973, la legendaria banda Led Zeppelin se presentaba en el Madison Square Garden por última vez en su carrera. La canción sigue siendo la misma, es la banda sonora y película de dicho concierto. En realidad fueron tres noches. En el año 2007 se reeditó tanto la película como el disco y fueron expandidos y se incluyeron temazos que originalmente habían quedado afuera. Por citar uno, The Ocean, el océano, había quedado afuera. Es caso, peliculón de las bandas más rockeras de la historia del rock. This is called The Song Remains the Same. We'll be right back.

Seguimos en Mosh Radio, nuestro querido barrio cultural. Recuerden que el Centro Cultural Horacio Fontova está juntando ropa y alimentos para el comedor de La Maquinita, que da la merienda a los chicos del barrio 3 veces por semana. Cualquier colaboración es útil y también, por supuesto, yerba, azúcar, galletitas y ese tipo de cosas. Podés acercarte a colaborar. La revista Huérfanos nos acerca hoy a Anti Todo, Old Punk, una nueva banda que nosotros agradecemos, como siempre, la colaboración de los compañeros y camarades de la revista Huérfanos y Huérfanes. Habría que ponerle ahí el tic. Y no, no, dice Colón, bueno, está bien. Estás, pensá que estás del lado de Feynman, Colón. Pensá que estás pensando como Feynman, Colón. Así nos vamos a escuchar a Anti Todo Old Punk y volvemos con lo que queda de Carpe Noctem. Yo no pude votar al final. Saludos a la gente de Carpe Noctem Radio. Nosotros somos Anti Todo el Punk del querido barrio de La Boca. Nosotros nos formamos en el año 2016. Somos 5 integrantes. Mati, quien les habla. Lucas en primera viola. La gringa en segunda viola. José en el bajo. Pedro en batería. Tenemos un disco que se llama Acción Directa. Lo sacamos en el año 2018. De la mano de Momia Records. Y lo pueden encontrar en estos momentos por YouTube. Próximamente se va a poder subir a plataformas como Spotify y las ya conocidas. Y en nuestras redes sociales, que son Anti Todo Old Punk, tanto en Instagram como en Facebook. Muchísimas gracias por el espacio, por la difusión. Aguante Lander. Y saludos a toda la gente de Carpe Noctem Radio. Libre de verdad. A la calle. vida te podés quedar. Y otro laburo buscarás. Explotadores, explotadores, explotadores. Explotadores, explotadores, explotadores. Explotadores, explotadores, explotadores. Explotadores, explotadores, explotadores. El diario bajo el brazo, pateando la ciudad. El frío en la cara te hace estornudar. Otra larga fila, se matan por entrar. Con la mano vacía, sin volver a comenzar. www.moshradio.com. Más que una página, un millón de melodías en la web. Get up, stand up. Stand up for your right. Hoy vamos con un personaje de esos que nos gustan a nosotros. El señor James Simons Hunt. Nacido en Belmont, Inglaterra, el 29 de agosto del 47. Usted dirá, ¿quién es? ¿Usted sabe quién es ya? ¿Mauro? Sí. ¿Colón? ¿No, Mauro? Ni cerca. El señor corredor de autos. Que hablábamos aquí, una gran rivalidad con Niki Lauda. Sí, que ya llegaremos sí, ahí. Ahora sí. Hunt nació en una casa que no la pasó tan mal. El padre era un corredor de bolsa, estudió en buenos colegios, se anotó en medicina, pero fue a una carrera y quedó fascinado. ¿Sabes a qué edad? Este es el primer dato que me sorprende. 18 años. Pongamos en contexto y en época, ¿no? Hoy a los 18 años... los pilotos ya están corriendo en cualquier fórmula importante, ¿no? Si son buenos. Él hasta los 18 años nunca le había despertado nada. Corrió Fórmula 3 y enseguida fue reconocido por su velocidad y espectacularidad. Pero propenso a varios accidentes. Lo llamaban Hunt de Shunt, que significaba de accidente. O sea, le decían accidente al muchacho. En 1970 tuvo un toque con Morgan que los dejó afuera los dos. Y Hunt bajó y le aplicó un par de golpes a su oponente. Morgan fue suspendido por 12 meses, así que tenía razón, ¿no? Por haber reaccionado así. En 1972 corre la Fórmula 2 con poco éxito. Y el dueño Hatcher, otra cosa que me sorprendió en las épocas, ¿no? Anuncia que en el 73 correrían en Fórmula 1, porque los gastos de Fórmula 2 y Fórmula 1 eran similares. Qué diferencia, ¿no? Casi 50 años después, ¿no? Pero bueno, por eso hay que siempre poner en contexto la época. ¿Sabés qué decía el traje que llevaba puesto, Mauro? El sexo es el desayuno de los campeones. El chon corría con ese mameluco, se llama, ¿no? Corredor de Fórmula 1. Su primer triunfo fue en el 75, recién, en Holanda. Pero se va del equipo y en el 76 pasa a McLaren, donde fue el mejor año. Ganando 6 carreras, ganó una séptima por un accidente en Monza. Que se lo le sacaron ese triunfo. También lo hicieron en otro premio, lo hicieron al gran último por adulteración de la nafta. Había hecho la pole. Parece que había algo raro ahí en la nafta. Tuvo su gran rivalidad con Niki Lauda, que que ya pasó por estos micrófonos, ¿no? Que era todo lo contrario a nuestro amigo. Los dos son amigos igual, ¿eh? Pero Lauda era 100% profesional, se acostaba temprano, estudiaba los rivales, las pistas, y Hunt era un atorrante. Le gusta todas las noches salida de joda, de los 7 días, 7, todas. Le gustaban obviamente las chicas mucho, el tabaco. Se lo ve en alguna imagen que hay, se lo ve fumando en el box. O sea, antes de salir a correr una carrera de Fórmula 1, el chabón estaba fumando un chucucho. Bueno, pero a ver, no es un basquetbolista, un tenista, que tiene que embragar, acelerar, frenar. Claro. Si Osvaldo puede salir fumándose un pucho tranquilamente, él podía fumar uno. Le gustaba mucho el whisky y algunas otras cosas. Debido al accidente que tuvo Niki Lauda ese año, que venía primero cómodo en el campeonato, Hunt empieza a ganar y llegan a la última carrera con chances, 3 puntos abajo, y debido a las altas lluvias, Niki decide no salir y Hunt venía primero toda la carrera y 3 vueltas antes pincha una goma y termina tercero. Aún así sale campeón. Fue tremenda esa. Está en la película, ¿no? Ya la recomendamos la película. Pará que no sé el nombre de la película. Pará, que la tenía anotada. La... Días de Trueno. No, es una que están los dos. Están ellos dos en la tapa. Chopo, me parece que la viste vos. Rápido y Furioso. No. Tonto que tonto. No. Ay, ay, ay, ay, ay. Ya la tengo. Cosa que se ve en esa película Rush, que ya recomendamos varias veces. Muy linda peli. En el 77 ganó 3 carreras. Recibió una multa $2,000 en Canadá por golpear a un comisario deportivo. Un vuelto para él. Para él. Y 750 por no asistir al podio de una carrera. También tuvo problemas judiciales con un periodista cuando en una conferencia de prensa un periodista le dice a Niki Lauda: no sé cómo haces para, después de lo que te pasó, como mirar a tu mujer, qué te dice tu mujer en la mañana cuando te ve la cara, ¿no? Recordando. Y bueno, no sé qué le contesta Niki Lauda, y él, Hunt, más allá de la rivalidad y el respeto que se tenían, lo esperó y le dio un par de golpes también merecidos, muy merecidos, por otra parte. Mecha corta. Mecha corta, pero bueno, muy merecido, se lo merecía. En el 78 fue gris, de 16 carreras terminó en 6 y solo sumó 8 puntos. Hay una escena que rescató a Ronnie Peterson, que tuvo el auto en llamas en Monza, él bajándose de su auto y yendo a rescatarlo, más allá que Ronnie Peterson lamentablemente 2 días más fallecería. Esa escena también habla de la solidaridad, ¿no? Cómo era él, no le importó nada y fue y rescató a un compañero. Más allá que no eran amigos, sino compañeros, o competían, ¿no? En el 71 le ofrecieron Ferrari, pero optó por correr en el equipo. Mirá este equipo, este es el nombre del equipo del personaje. No lo van a adivinar, se los voy a decir yo. Trasnochados. No, es el apellido de uno de nosotros tres. Wolf. Sí, señor. ¿Sabías eso? Yo no sabía que había, investigué y había 2 años existió la escudería Wolf. ¿Sabías usted, Colón? ¿Eso o no? Oh, ni a palo. Y con una sola F. Ferrari se fue con Wolf. Se fue con Wolf, con una sola F. Como corresponde. Bueno, solo 1º y 6 abandonos determinaron su retiro. Se retiró al toque. ¿Para qué quiero? No quiero correr más. Desde el 80 hasta el 93 fue comentarista en la BBC de Fórmula 1, obviamente. En el 2013 se estrenó la película Rush, que hablábamos antes. Está muy linda la peli. murió a los 45 años de un infarto en Wimbledon, donde vivía, aunque ya no bebía tanto y hacía deporte, su cuerpo le pasó factura de sus excesos. Carismático, extrovertido, mucho carisma, calentón, talentoso, eso que nos gustan a nosotros. Buscamos tener seguidores. Si son fieles, mejor. Primavera será. Y vamos con algunas frases de nuestro personaje. Mi mejor entrenamiento es el sexo. Cuando los periodistas le preguntaban por qué no concentraba mucho. Bueno, se concentraba en ponerla. Pero ¿cómo decís? Es como un pucho. Si él no tenía que correr, tenía que acelerar y frenar y embriagar. No que quiero morir en una cama, dijo alguna vez. Qué loco la vida, ¿no? Murió en una cama. Eso es una frase muy fuerte, ¿no? Nunca sentí placer por ser piloto de Fórmula 1. Vivo rápido porque sé que en la pista puedo morir en un segundo. Esto de, ¿no?, de estos deportes extremos que están ahí, que saben que en algún momento es una estadística, ¿no? Cada tantos a alguno le pasa, ¿no? Lamentablemente, más allá de todos los recaudos, más en esa época. Una vez le dijo a Niki Lauda, cuando fue este suceso, ¿no?, del periodista y las trompadas. No debes preocuparte por tu rostro. Ya eras horrible antes del accidente. Cuando corría contra Reutemann, él pensaba que yo estaba loco. Y yo nunca traté de demostrarle lo contrario. Acá hay otra, mirá, está fuerte, ¿eh? Es verdad que vomitaba antes de correr, pero no era por el riesgo o el miedo a morirme. Era por el miedo a fracasar, a no rendir en la carrera. Qué loco, ¿no? Que un deportista de élite confiese eso, que antes de llegar a lo que le gusta, a lo que luchó toda su vida, le pase eso, ¿no? Que el cuerpo tenga que vomitar para poder correr, ¿no? También puede ser la resaca un poco de la noche anterior. ¡Qué rancia la resaca del ganso! Y bueno, para cerrar, la frase que dijo antes de llegar a Fórmula 1. Dijo, se terminaron las especulaciones sobre mi futuro. No solo voy a correr en la Fórmula 1, sino que voy a ser campeón del mundo. Dijo nuestro amigo que lo cumplió. Imaginándome de nuevo entre tus piernas. Y hoy podremos seguir llevando nuestros cuerpos al infierno. Seguir viviendo este momento eterno. Búscanos en Facebook, hacete fan, Mosh Radio. Llegamos al final de este hermoso Carpe Nocten aquí en Mosh Radio, nuestro querido barrio cultural. Muchas gracias, Colo, muchas gracias, DT, por acompañarnos nuevamente este viernes, a toda la gente que nos ha hecho el aguante en esta fría cuarentena que nos sirve, como dice el licenciado Peseta, para acostumbrarnos a cuando estemos presos. Bueno, buenas noches, nos vamos con un temazo, ¿te parece, DT? Sí, como no, gracias por todo. No se vayan, quédense en Mosh Radio. En un rato se viene Ziggy Sabasta porque Hollywood nunca aprenderá. Mientras, vamos a escuchar estas canciones porque hace frío, tengo ganas y quiero tomar caña con ruda en ayunas. Yo soy Trincheta Ramone y esta mini selección musical es para ti. I really wanna sentir. Si mañana no despierto, nada cambiará. Seremos los fantasmas hechos de verdad. Me imagino una risa que no se calla con nada. No te quedes agarrando la cortina. 400 sucias noches de tu vida. Es que ya no quiero verte ser así. No te quedes cuando más te necesitan para un sacrificio jamás.